Cuentos con voz y con vos. Cuentos para sentir. Asustarse. Reírse. Sorprenderse. Enamorarse. Viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Hubo una vez una mujer con olor a especies, o a especias. Su boca, roja, madura, sabía a fruta silvestre a punto. Era dulce, carnosa. Dicen que cuando hacía sus hechizos, coloreaba el cielo con brillantes amarillos, cobres, celestes. Reía altanera. Y seducía a los hombres con su boca incitadora y su andar insolente. Sus pechos grandes que bailaban al ritmo de sus caderas graciosas. Cuentan que muy pocos hombres estuvieron con ella entre sus sábanas. Ella a veces despedía un olor a descaro y lograba que esa noche la tierra temblara y que de su habitación saliera un resplandor teñido de saliva, humores y sudor, acompañado por el compás de unos gemidos. Luego dormía tranquila. Aquella mujer solía convertir con su sueño, que también era hechicero, a la cama, en una alfombra verde de flores pequeñitas, rojas y algunas violetas. Lograba entonces refugiarse entre el pecho del hombre que esa noche amó. A los días siguientes podría o no repetir el hechizo. Ella estaba segura que nunca el encantamiento iba a desaparecer. Podía o no volver a ver a aquel hombre. Se había olvidado de sufrir, porque ella estaba segura que lo más bonito era que juntos habían visto a Dios, que reía mientras conjuraba más palabras hermosas con olor a flores, para así lograr que nunca el amor deje de encantar. Yeah. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Cuentos con Voz y con Voz. Soy Leila y les doy a la bienvenida en este domingo que hace una helada tremenda, pero fantástico porque están todas las estrellas acompañándonos y todas las estrellas aquí como enfiladas para el programa, que hoy el tema es, si escucharon bien el cuento, sobre... Magia. Y ahí tengo aquí mi invitada súper especial, que la magia me la puso al lado para hablar de este tema tan fantástico. A mí me encanta porque se ha prostituido la magia, como la palabra magia, como se ha prostituido la palabra amor, como se ha prostituido la palabra cuerpo, sexo, etcétera. Para mi gusto, ¿no? O lo que uno piensa sobre las hierbas, sobre lo que uno piensa sobre el saber antiguo. Todo eso pasa a ser más algo como de cultura general y no algo que nos ha influido y todavía nos influye adentro de nosotros y que incluso todavía está muy en el consciente de nuestros actos. Las supersticiones, qué sé yo, tienen todo un origen real, ancestral. No es porque sí. Y bueno, la magia que hoy vamos a abordar está desde ese lugar. ¿Quiénes eran en realidad las magas? ¿Y cuál es la diferencia entre una maga y una bruja? ¿Hay? ¿Hay diferencia? Primero tendría... Bien. Bueno. Muy contenta de poder hablar de magia. Genial. Al final, como siempre del programa, vamos a saber de quién se trata. Ahora sí. Primero... estaría bueno decir que pensamos que es magia, uh-huh, o desde dónde nosotras vamos a abordar la magia. La magia está relacionada, como ese cuento precioso que acabas de leer, con el amor, uh-huh, con todas las formas del amor. El amor es conexión con nosotros mismos primero, con el otro después y con el universo. Las magas, las brujas, las hechiceras, son mujeres, en principio, que pueden o conocen esta forma de conectarse. Y se conectan para tener una proyección y una visión de la vida distinta a la que estamos acostumbrados. Es como salirnos un poco de esta vida que nos habla del dinero, de lo económico, de esto que vos dijiste, de la prostitución de los sentimientos, ¿no? La magia es el saber de las hierbas, que todos sabemos de alguna manera cuando nos sentimos mal qué té tomar, cuando sentimos que la casa está triste o, como algunos dicen, cargada, vamos con el ramito de salvia, o no, se ponen ruda en el zapato. Uh-huh. Y algunos no saben ni siquiera por qué, porque se los contó la abuela. Uh-huh. Pero lo hacemos. Viejas, claro, pero lo hacemos. Y que hablemos un poco, si se puede, porque es muy difícil hablar de esto, en pocos minutos, además, de cuál es el origen real de todo esto. O sea, realmente sabemos que en una época el hombre estaba muy expuesto a todas las influencias de la naturaleza, y tanto en Europa como acá en América recurrían justamente al saber del chamán, de la bruja, el mago, el hechicero, la machi, lo que fuese en cada lugar, para poder interpretar todo esto, y hacían y apelaban, uh-huh, a la magia, plantas alucinógenas o hierbas simplemente. Uh-huh. Y después esto fue tomando forma. Danza, canto. Y fue tomando toda una forma. Y un sistema de creencias. Claro. De cada lugar y de cada pueblo, de cada tribu. ¿Dónde empezó? Empezó con el hombre. Uh-huh. Empezó cuando el hombre... vio el rayo, vio el agua, vio la luz, cuando empezó a creer que eso tenía una fuerza y una energía, cuando empezó a querer combinar esa energía para poder hacer un camino. Algunos hicieron un camino hacia los demás, uh-huh, con esto, a través de las hierbas, de asistiendo con la medicina originaria. Uh-huh. Otros lo hicieron para un saber interno, para hacer un camino de conocimiento interior, uh-huh, un viaje hacia adentro. Y otros lo hicieron para brindar hacia afuera. Uh-huh. Las mujeres ¿Quiénes eran las brujas? Me preguntaste hace un rato. Las magas eran comadronas, aquellas que sabían mezclar las hierbas, aquellas que sabían aliviar el dolor físico y del corazón, aquellas que tenían la palabra, aquellas que sabían cómo hacer retornar al que se había perdido del grupo. Y hablábamos fuera de micrófono cuando nos encontramos para hacer este programa, cómo estaba relacionada la mujer y lo que sabe del arte culinario, que no es simplemente cocinar, sino esa mezcla de sazones, de sabores, de hierbas. Contanos un poquito, que fue muy hermosa esa... Hay símbolos que tienen las brujas, o la imagen de bruja que nosotros vemos en un cómic, y siempre están con el caldero, cuando no la escoba. La escoba hablamos otro día. Pero el caldero, esto de la mezcla, primero el caldero tiene un símbolo, que es el vientre, el útero. Está relacionado con la fecundidad, con la tierra, con la Pachamama, con los frutos, con la diosa original. La diosa originaria era mujer, era la que nos daba y las que nos proveía. El caldero y la olla para la mujer en lo culinario es poder mezclar los frutos que nos da la tierra, que nos da la Pachamama, que nos da la diosa, poder mezclarlas a través del fuego, que representa la energía masculina, y unir así para alimentar el cuerpo y en un acto mágico alimentar el alma. La cocina nunca está separada de la mujer. Por eso, te vuelvo a repetir, la que cocina, la comadrona, el arte de la cocina, el arte del jardín. Te conté cuando te conocí que el arte de contar cuentos a través de los mitos y a través de las leyendas, que son los que guardan los secretos arcanos y que son conocimientos simples y sencillos que hemos perdido en el camino. La hoguera hoy es la cocina de cualquier hogar donde cuatro mujeres se juntan. Yo no sé si a la gente le pasa, pero los hombres se quedan jugando o hablando de cosas y las mujeres van hacia la cocina, casi por instinto, a tomar el mate, el café y a hablar cosas de mujeres. Bien, vamos a ir hablando de todo esto a lo largo del programa, porque si no, yo me quedo así mirándote. Y vamos a leer un cuento y después de este cuentito... nos vamos con un tema musical, después de este cuento, que se llama La leyenda de la creación. Donde Dios era mujer. Donde Dios era... mujer. Donde Dios era mujer. Es que no me deja ver el micrófono, ahora sí. Hace mucho, mucho tiempo, el mundo dormía en un vacío oscuro. De esta nada, el espíritu dibujó y creó con un amor infinito a nuestra diosa. La diosa bailó entre los cielos y sus pies se movían al ritmo de toda la creación. Destellos de luz se exhalaban de su cabellera y proporcionaron luz a las estrellas y a los planetas. Mientras se contorneaba, estos cuerpos celestes empezaron a danzar junto con ella la sinfonía divina del universo. Al acelerar el ritmo del baile, formó los mares y las montañas de la tierra. Recitó versos de amor y de gloria, y a medida que estos sonidos caían sobre la tierra, los árboles y las flores empezaron a crecer. De luz blanca y pura de su aliento, nacieron los colores del universo, lo que tintó todo lo que nos rodea de una belleza turbadora. De la cosquillante sonrisa que ascendía por su garganta, brotaron los sonidos del agua cristalina de los riachuelos, las amables vibraciones ondulantes del lago y los susurros de los océanos. Sus lágrimas de dicha se convirtieron en las lluvias que nos dan vida. Y cuando su danza se tornó más lenta y la diosa buscó compañía para compartir todas las maravillas del universo, el espíritu creó al dios para que fuera el compañero de su vida y le hiciera compañía. Como ella quería tanto a la tierra, el espíritu creó a su compañero mitad espíritu, mitad animal, para que juntos el dios y la diosa pudieran poblar nuestro planeta. El poder del dios pasó por ella y esparció sus bendiciones juntos. El dios y la diosa dieron a la luz a los pájaros, a los animales, a los peces y a las personas de nuestro mundo. Para proteger y guiar a los seres humanos, el dios y la diosa crearon a los ángeles y a los espíritus poderosos, cuyas energías siempre caminan entre nosotros, aunque normalmente no las veamos. La diosa dio a cada pájaro una canción mágica y el dios a cada animal el don del instinto de supervivencia. El dios es el maestro de los reinos animal y vegetal y por eso lleva astas de venado coronado en su cabeza. Este aspecto, mitad hombre y mitad animal, muestra su dicha por la creación de los animales y los hombres por parte del espíritu, y a través de ellos nos revela su imagen. Cuando los hombres empezaron a crecer y a evolucionar, el dios y la diosa vieron la necesidad de que hubiera curanderos humanos, así que tomaron energía del reino de los ángeles, del reino de los poderes animales y del reino de los hombres para crear a los brujos y brujas. Los brujos y brujas trajeron con ellos la sabiduría de Dios y la diosa, la capacidad para curar y el arte de la magia. La diosa enseñó a las brujas y brujos cómo trazar un círculo mágico y cómo hablar con el espíritu del dios, cómo comunicarse con los espíritus del aire, del fuego, de la tierra y del agua, y cómo comulgar con los reinos animal y vegetal. Al principio, los hombres aceptaron a las brujas y brujos y nos trataron con justicia. Pero como las brujas y brujos eran diferentes, otros seres humanos empezaron a tener miedo de los portadores de la sabiduría del dios y la diosa. Entonces, las brujas y brujos se convirtieron en personas ocultas y dirigieron sus ritos de energía positiva en secreto, a pesar del riesgo de ser capturadas y morir en manos de los seres humanos temerosos. Cuando el mundo se volvió oscuro por las creaciones humanas nacidas de la ignorancia y del odio, la diosa se encarnó en la luna para representar la luz de su paz, mientras que el dios tomó la forma vibrante del sol para simbolizar la fortaleza del amor perfecto. Una vez al mes, cuando hay luna llena, los brujos y brujas celebramos y recordamos las bendiciones de nuestra madre, que nuestra madre nos ha otorgado. Invocamos su energía para que nos ayude a cuidarnos a nosotras mismas y a nuestras familias, a nuestro planeta y a nuestros amigos. 4 veces al año, a medida que el sol sigue los ciclos de las estaciones, los brujos y brujas celebramos los festivales del fuego, en el que veneramos al dios y a su amor por nosotros. En los cuartos de las estaciones, las brujas y brujos veneramos el ciclo de la vida y todo lo que yace sobre la tierra. La diosa tiene muchos nombres: Isis, Astarte, Brida, Diana o Aradia, entre otros. Y permanece a nuestro lado entre todas las mujeres de la tierra, sean de la raza que sean. El dios adquiere muchos rostros, desde las facciones del fuerte Cernunos a la del delicioso Pan. Él nos vigila y nos guía, y su presencia yace en todos los hombres. Cuando suena el trueno en los cielos y los rayos caen sobre la tierra, el dios y la diosa danzan al son de la creación para que les recordemos y sepamos que nunca estamos solos. Cuando sale el sol cada mañana, celebramos la dicha de su amor por nosotros. Y cuando sale la luna, recorre sus fases, podemos comprender el ciclo del nacimiento, crecimiento, muerte y la resurrección, o sea, la naturaleza de nuestra especie. Cuando nos llega el momento, las brujas entramos en la tierra estival del espíritu que fluye por el dios y la diosa. Continuamos aprendiendo el carácter místico del universo para que podamos volver vida tras vida a servir a nuestros hermanos y hermanas. En cada vida, el espíritu nos guía a través de las experiencias y nos dispone para el camino que debemos recorrer para llevar a cabo misiones personales. Muchas veces nacemos entre aquellos de nuestra propia especie, y en otras ocasiones debemos buscar en nuestra familia una familia espiritual. Muchos de nosotros olvidamos nuestro camino hasta que somos adultos, pero otros, desde que sus pensamientos empiezan a cobrar vida, ya saben instintivamente cuál es su herencia. Las brujas y brujos somos las representaciones de la evolución de la sabiduría en nuestro planeta. Somos seres ocultos que regresan de la muerte. Somos la gente, el poder del cambio, y nos hemos encarnado en todas las razas y en todas las culturas. Somos los ángeles de la tierra. Estoy re contra feliz porque llegan comentarios de las personas que escuchan este programa. Y bueno, voy a mandar un saludo a Cristian Espejo y su familia que está allá en Buenos Aires escuchando este programa, allá en Bellavista, este barrio Bellavista. Y bueno, ojalá lo estén disfrutando y no le voy a decir nada más. Voy a saludar también a mi amigo Esteban, que está aquí también, que vino desde Trelew a visitar también a su familia, a César, a Luis, a Andrea, a Sol, a un montón de personas que están escuchando hoy día este programa. ¿Cómo te parece? Sí. Genial. Les voy a dar los números de la radio, como siempre, para que llamen aquí a Goa si quieren y se comuniquen para decir lo que sientan o mandar un mensajito chiquitito. que es 4455-800, 4455-999, y el número del celular para mensajito, 1542137-23. 1542137-23. Y para los que están afuera, 0294-1542137-23. Bueno, continuamos con este tema. Realmente me apasiona este tema porque habla como... Es como si a algunos nos tocase, y yo creo que a tanto hombres como mujeres, nos tocase fibras que nos explican cosas que ni siquiera la religión lo logró explicar, ni el poder político, ni un montón de cosas así como extrañas. Tenemos una ligera interferencia. Vamos a ver si lo logramos. Bueno, le doy un saludo a Barbie, que acaba de llegar. ¿Cómo estás? se me cortó la... ¿En qué íbamos? Ah, bueno, que ni siquiera ya, digamos, logran explicar todas estas cosas. Pero la magia sí, porque la magia es esa cosa que está... Es un teléfono. Pero que está fuera, en el umbral de lo que no vemos. Está entre lo invisible y lo... Esa es la interferencia. Que está entre lo invisible y lo visible. Me voy a concentrar, porque a mí este ruidito me desconcentró. Entonces, la magia, ese puente entre lo invisible y lo visible, ¿no? Sí. Bueno, dale, experta en magia. bueno, un poco el cuento que vos leíste es una leyenda que habla de la creación, donde hay participando una energía masculina y una energía femenina. Dios, diosa, una fuente que realmente todos están divididos, masculino y femenino. Habla del ciclo, que es tan importante para quien hace magia, de las fiestas que se festejan, que tienen que ver con las cuatro estaciones y los cuatro intermedios, las estaciones. Y básicamente con esto que desde Da Vinci ha expresado los cuatro elementos y el espíritu que lo tiene en el hombre en forma de estrella, ¿no? Uh-huh. Que es el agua, el fuego, la tierra, el aire y el quinto elemento, el espíritu. Los cinco elementos o los cuatro elementos nos permiten una vía de conocimiento interior bastante importante. El hombre siempre pasa primero por el aire, que es la idea, la inspiración, es el espíritu, la mente. Siempre que queremos algo en nuestra vida, primero es una idea. Después pasa por el otro punto cardinal, que es el norte, es el fuego, es la voluntad, es la pasión, es ponerle coraje. Después pasa por el agua, que es ponerle corazón, emoción, sanación, compasión. Y finalmente pasa por la tierra, que es la fijación, la producción, el lugar donde las cosas se materializan. Es una vía de conocimiento en la magia, pasar por estos cuatro momentos de reflexión interior o de reflexión hacia afuera en lo que querramos hacer. Cuando se sigue este camino, terminamos materializando las cosas. ¿Y qué queremos materializar? La magia dice, haz lo que quieras sin dañar a nadie, y nadie nos incluye a nosotros. Siempre podemos pedir lo que querramos, en la medida en que no torzamos la voluntad de otro, que eso es importantísimo. No torzamos el camino de nadie y nos respetemos a nosotros mismos. La magia es amor y por eso es el camino y el puente. Nos enseña a mirar las cosas desde otra forma, nos enseña a estar agradecidos, nos enseña que nada debe faltarnos, ni nos debe faltar. Somos las criaturas predilectas del universo. Y... Bueno, a mí se me vienen muchas cosas, digamos, con todo lo que estás diciendo, porque realmente, normalmente en el cotidiano la gente no relaciona la magia con una búsqueda interior, ¿no? Relaciona la magia con los propósitos de voy a conseguir un man, como decimos en mi tierra, un hombre, voy a conseguir dinero, quiero conseguir todo material o deseos, si, digamos, no es que el amor no lo quieres conseguir, pero no lo puedes forzar. No. O sea, es una cosa el que... El amor, mira, hay otro adagio en magia, que dos, que son muy interesantes. Uno dice, ten cuidado con lo que pides porque se te puede cumplir. Y el segundo dice, ten cuidado con lo que haces porque afectará a tres de tus generaciones. Uh-huh. Porque cada decisión que tomamos afecta concatenadamente a todo nuestro futuro y al futuro de los demás. Uh-huh. Entonces debemos, la magia es armonía y es equilibrio. Uh-huh. Sí, claro que pedimos amor. Pero bueno, ¿cómo? Claro que sí, pero ¿cómo pero podemos decirle? Pero no de alguien decirle... en particular. Así, claro, o sea... Que tranquilamente llegue y toque la puerta, que tranquilamente llegue con las cosas materiales. Pero, ¿cómo le dirías tú en muy poquitas palabras, para de nuevo empezar a leer el otro cuento lindo que trajiste? ¿Qué le dirías tú a las personas? ¿O cuál sería el enganche para decirles, la magia en realidad es un camino de autoconocimiento? Es que auto... Eso es muy feo para mí, autoayuda, no, autoconocimiento, no, no, no. Autonada. El camino que es también un... es un camino a vos. Porque todos somos magos, lo que pasa es que unos se les olvidó y otros no, o no se nos olvidó y a otros no. Entonces, en dos palabritas, muy poco, pero para seguir hablando después de este cuento. La magia es un camino que nos enseña a conectarnos con nosotros. ¿Cómo? ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar? Desde los elementos, desde la naturaleza, desde lo que nos rodea. Porque lo que nos rodea es igual a nosotros. Yo el otro día te decía, una gota de mar no es menos mar que el mar, pero sin embargo no es el mar. Hermoso. Vamos con el cuento y después vamos con música nuevamente. Primero el cuento. La mujer salvaje. Bueno, pero antes, antes nada. Vamos con la mujer salvaje. Su belleza es arisca. Apartada de los modismos, ella encanta por un no sé qué indefinible, pero también agrede la mirada. Es un tipo raro y no tiene hábitat definido. Vive en Katmandú, en el edificio de al lado, o se trasladó ayer para Barroquina y no dejó la dirección. La mujer salvaje en casi todo es una mujer sencilla. Coge el metro abarrotado de gente, aprovecha las rebajas, saca la basura, y hay días en que desiste de salir porque se bebe un guiñapo, se ve hecha un harapo. Sin embargo, en todo lo que hace, exhala un frescor de libertad y también da escalofríos. Tiene la impresión de que has visto a una loba al acecho. Te asustas, miras de nuevo. Y quien está allí es la mujer dulce y simpática, arreglándose el pelo, casi una niña, pero por un segundo viste la loba, la viste, sí, ella es la mujer salvaje. La sociedad intenta, pero no puede domesticarla. Ella evita las reglas. Cuando tú piensas que la capturó, se escapa como agua entre los dedos. Cuando piensas que finalmente la conoce, ella sorprende otra vez. Tiene el alma libre y solo se somete cuando quiere. Por eso escoge su pareja entre los que cultivan la libertad. ¿Y cómo lo reconoce? Como toda loba, por el olor. Por eso es bueno no abusar de los perfumes. Su movimiento tiene gracia. La mirada estila una sensualidad natural. Pero cuidado. No vayas pasándole la mano. Ella es un bicho, no te olvides. Le gusta el halago, pero también araña. Repara que hay siempre un mechón terco en su pelo. Es el espíritu salvaje que sopla en su alma la refrescante sensación de estar unida a la tierra. Es de ahí que viene su belleza y fuerza, y su sabiduría instintiva. Sí, ella es sabia, pues está en armonía con los ritmos de la naturaleza. Por eso se conoce a sí misma. Sabe de sus ciclos de crecimiento y no sabotea la propia felicidad. Como todo bicho, ella respeta su cuerpo, pero no siempre resiste a las golosinas. ¿Una hippie del mato? ¿Gabriela del charco? No. No necesariamente. La mayoría vive en la ciudad y hace días coquetea aquel vestidito negro básico de la vitrina. Y le encanta bailar en la noche de luna llena. Ah, entonces es una bruja. Tal vez ella no se interesa por las etiquetas. Sabe que la inmensidad del ser no cabe en las definiciones. A las mujeres les gusta hacer misterio. Ella no. Ella es el misterio. Por una razón simple, la mujer salvaje sabe que la vida es una cosa asombrosa y perfecta y vivir el más sagrado de los rituales. Ella siente las estaciones y se mueve de acuerdo con los vientos, riendo de la lluvia y llorando con los ríos que mueren. Colecciona piedritas, habla con plantas, y de una hora a otra quiere quedarse sola. No insistas. No, ella no es una esotérica deslumbrante, pero vive deslumbrándose con las heroínas de las películas, aquella librería nueva, el CD del cantante. Ella se apasiona, sueña, despierta y tiene insomnio por amor. Las injusticias del mundo la angustian, pero ella respira profundo y renueva su fe en la humanidad. Lucha todos los días por sus sueños. Adormece en medio de preguntas sin respuestas. Y se levanta con el susurro de las mañanas en su oído. Y un día más perfecto para celebrar el inmenso misterio de estar vivo. Ella equilibra en sí cultura y naturaleza, moviéndose bella y poética entre los dos extremos de la humana condición. Ella es rara, sí, pero no es una aberración, un desvío evolutivo. Por el contrario, ella es la más arquetípica y genuina expresión de la feminidad, la entera celebración del sagrado femenino. Ella está ahí, en las calles, todos los días. La mujer salvaje todavía sobrevive en todas las mujeres, pero la mayoría tiene miedo y la mantienen enjaulada. Ella es lo que todas las mujeres son, siempre lo fueron, pero la gran mayoría se olvidó. Felizmente, algunas lo recuerdan. Fueron incomprendidas, sí, pero lamieron sus heridas y encontraron el camino de vuelta a su propia naturaleza. Nos agarró desprevenidos el corte musical, pero está bueno, eso significa que estamos en vivo. Que estamos en vivo, vivos, que somos humanos y que la magia está por con ganas de que hablemos de ella y nada de música. Entonces, voy a agradecer el mensajito de este amigo que dice, gracias amiga, muy fuerte el programa. Y bueno, espero que lo fuerte sea porque nos toca fibras no solo a las mujeres, porque no es una cosa que tiene que ver únicamente con la condición de ser mujer, sino con la parte suave, esencial, femenina que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Me imagino, no, estoy segura. Digamos, esa mujer salvaje también puede llegar a ser un hombre que despierte... O esa mujer que muchos se han cruzado y que no se explicaban por qué era tan distinta. Ajá. Y que además no tiene nada de Barbie, sino de digamos, del estereotipo de la mujer bonita, no. Esa de las... Igual dicen que las brujas somos lindas, nos han dibujado feas porque realmente no lo eran. Claro, exactamente. Con una fuerza y una pasión que como nace de adentro, ajá, como se es salvaje, como se es instintiva, porque vivís en armonía con lo animal, con lo elemental, con la energía, porque sincronizás, porque vas bamboleando por la vida las caderas al ritmo del universo. Uh-huh. Descaradamente. Descaradamente. Sin importarle nada y además sin tampoco caer en lo grosero. Nunca. O sea, a eso me refería con... Fue la imagen de esta muñeca que se me vino, esta creación plástica. Sí, no, sí. Me refiero a un ser humano en específico, ¿no? Que uh-huh. A las modelos típicas que se vuelve grosero con lo que es el cuerpo de la mujer y grosero con lo que es el cuerpo del hombre y con lo que se pretende de un ser femenino o masculino, ¿no? Hay simbología. O sea, esto de... Habrán escuchado casi todo el mundo esto de que las brujas danzaban desnudas. Uh-huh. Es una forma en el mito, y no tan mito, pero de aceptarse a una misma y encontrar que la belleza de toda mujer es bella, porque es perfecta como fue creada. Toda mujer tiene una belleza interna a sacar afuera, que es lo que deslumbra. Vivimos en una sociedad que nos llena de inseguridades. Si no tenemos cierta medida, cierta altura, hubiera estado bastante, bastante mal en la vida, porque, o sea, no sí. Tengo ninguna medida. Y yo tampoco, es que te lo aseguro. Pero cuando vivimos en una sociedad que nos exige ciertas cosas, y la magia es una invitación a la mujer, una invitación a la mujer a reconocerse, una invitación a la mujer a encontrar su propia belleza. Y una invitación al hombre para que la vea. Una invitación al hombre para que la aprecie. ¿Y cómo haría un hombre, según tú que haces magia? ¿Cómo hacer...? ¿Por dónde le dirías al hombre, fíjate, para que no piense que cae en algún sortilegio de barato, sino... ¿Cómo le dirías tú al hombre, mirá? ¿O qué le dirías o no le dirías? Ah, ¿o qué mira, insinuarías? Eso tendrían que responderlo los hombres que me conocen. Pero creo que ninguno me tiene miedo. Porque la magia es una cuestión de que cuando vos la transmitís, como yo la siento, que es un acto de amor, uh-huh. Un acto de amor constante hacia el otro, que la llevas como camino en la vida, uh-huh. Y que vivís intentando hacer el bien y poner claridad, justicia y armonía, uh-huh. El otro no te teme. El hechizo de tu voz, el hechizo de tus ojos, el hechizo de tu fuerza misma es un hechizo. Uh-huh. No necesitas otra cosa. Porque cuando vos crees en esta sintonía y crees en la magia, sabés que está contigo quien tiene que estar contigo y va a estar el tiempo que sea necesario para el aprendizaje. Uh-huh. Uh-huh. También hay que romper con esto el mito de que las mujeres andamos tratando de conseguir el príncipe, ¿no? Uh-huh. O sea, nada, debe ser esto de 8 mujeres para cada hombre en el que nos criaron. Entonces, pero claro, debe tener que ver con eso. Que nos obliga a competir entre nosotras mismas cuando nosotras mismas no deberíamos competir, nos deberíamos apreciar. Uh-huh. Estamos muy acostumbradas a tener que competir con nosotras. Uh-huh. Ser bruja, ser maga, ser hechicera significa no tener que competir, poder olvidarse de esto y poder mirar a otra mujer y decirle qué bella que es y apreciarla. Y de eso se trata, del instinto, Porque cuando el hombre es tu hombre, te reconoce instintivamente por el olor, por ese olor a química y sintonía que hay entre dos seres humanos. Porque la química es parte de esto también. Claro. La magia, o sea, es como, claro, nos lleva al origen, y para reconocer el origen hoy día, que tenemos un montón de cosas y de información interesante, si no, en nuestro cerebro, el origen primero fueron las yerbateras, curanderas, médicas. Totalmente. Médicos, y lo que hoy día se deriva, físicos, químicos, etcétera, pero todos hablan de ese misterio. Nadie puede decir el punto final, ¿no? De nada, pero sí pueden ir develando. Ni el punto de comienzo. Pero sí se puede ir develando, ¿no? Y bueno, la actitud es amorosa, porque si no, ya está, ¿no? Digamos, lo racional mal encausado, o el encauce que uno le da a la razón. Si uno encausa esa razón desde el aniquilamiento de la magia, bueno, pero si ayuda a la razón a entender la magia, es fantástico. Sí, obvio. Lo que pasa es que la razón tiene un sistema de explicación diferente al sistema de explicación que tiene la magia. Sí, bueno, eso también, entonces, es un tipo de razón también. Entonces, claro, es que la magia también tiene su lógica. O sea, siempre vemos esto de que hay una oposición entre la magia y la razón. Magia y razón no tienen oposición. Estamos hablando de dos sistemas distintos. Es como querer jugar al dominó con las reglas del truco. Es lo mismo. No podemos explicar la magia con la ciencia. No podemos explicarla. Podemos verla, podemos anotarla, podemos tomar nota de ella. Tampoco podemos explicar la física con la magia. Tampoco es interesante. Son dos sistemas distintos, absolutamente diferentes. Que buscan cosas diferentes. O sea, la razón busca explicar esto razonablemente, con una secuencia lógica, las cosas. La magia explica simpatía. O sea, la magia siempre es simpática. El este nace el sol. Al nacer el sol, significa el aire. Como nace el sol es la idea. Como nace el sol es el principio. Y es donde se empieza a armar un círculo mágico. Este círculo que lo único que hace no es de protegernos, sino de concentrar la energía que hagamos. Y la energía la hacemos mezclando hierbas, la energía la hacemos teniendo piedras, la energía la hacemos cantando, porque la magia es alegre, sobre todas las cosas, y la hacemos danzando. Son todas esas cosas que nos crean una aceleración en el cuerpo, que produce una energía que después, de alguna manera, la dirigimos hacia un objetivo. Vivimos haciendo magia y no nos damos cuenta. Totalmente. O sea, eso es lo que yo creo. Así es. Bueno, ahora sí, vamos a ir a un tema musical, y después vamos a abordar un tema sobre la magia que está interesante también hacerlo. ¿Vamos con un temita? Chévere. Thank you. nos encontramos aquí con esta, en esta noche tan, tan mágica, llena de sincronía y buenas noticias y todo. Les voy a repetir de nuevo los números de la radio para que se comuniquen, si quieren, para decir algo hermoso. 44-55-800-44-55-999 y un mensajito para celu, para el celular, 15-421-37-23. Listo, continuamos con este tema fantástico. A mí algo que, como para llevarlo para algún lugar, porque la magia, hablar de magia es demasiado amplio, tiene un montón de caminos, un montón de cosas. Pero a mí algo que me gustó mucho fue concentrar a la magia en el lugar de donde se hace magia. Y leyendo acá un libro muy interesante sobre supersticiones y magia, y bueno, algo, y misterios del antiguo saber popular, sobre todo de Occidente, de Europa, ¿no? Tengo alguna información de acá, de Sudamérica, pero digamos nos ha influido mucho esta parte más occidental y bueno, acá en Argentina, que está lleno de todas partes del mundo, creo que pega un poco por este, de esta influencia. Y decía en esto que donde reside la magia es en el corazón y en el hogar. El hogar y el hogar, es decir, el fuego y el hogar como contenedor del fuego. Pero el hogar donde se hace el fuego es el corazón de la magia. O sea, el fuego es como el corazón donde tiene que estar siempre prendido para que la magia, en este caso la bruja o el mago o la maga, realicen sus pócimas mágicas. Acá hay, por ejemplo, una linda foto, qué pena que no la puedan ver, pero es una pintura de una mujer del medioevo, al lado del fuego, leyendo las cartas y con un libro a su alrededor. Es una imagen, si la pudiesen ver, muy linda en sepia. Y bueno, esto como que empieza a hablar sobre de dónde, con qué se tiene que conectar la maga. Las cartas, las runas, las piedras, todos estos son lenguajes. Lenguajes a través de los cuales uno conecta y quisiera o pretende ver esos caminos que marcan. Dicen los libros que realmente son códigos en los cuales uno solo puede ver aquello que tiene que ver. Es el lenguaje que nos conecta. Las cartas es uno de los más conocidos, pero antiguamente se leían desde cómo caían los huesos de ciertos animales, las runas, son todos lenguajes que pretenden ayudarnos en las encrucijadas de nuestros caminos, en general cuando el ser humano se topa ante una decisión. Son lenguajes que siempre hablan desde el punto y desde el lugar en el cual estamos parados y nos dan las opciones, opciones que es de seguir por un camino, las cosas pueden tornarse de una manera, y de seguir por otro, de otra. En estas encrucijadas uno siempre elige. El ser humano está dotado de algo que la magia le respeta, y es el libre albedrío. No hay un orden en el universo vertical en el cual solamente somos títeres jugando un juego. Somos personas con libre albedrío, con la sabiduría y el corazón puestos para elegir. Y el universo nos ayuda, y nos ayuda a través de estos lenguajes. El hogar es el lugar en el que nosotros hacemos magia. Hacemos magia cuando tocamos nuestras plantas, cuando las cultivamos, cuando mezclamos desde el orégano, el romero y el laurel, y lo ponemos en una olla, o utilizamos la salvia, que es tan rica para un montón de comidas. Y se sabe que la salvia ahumada sobre un carbón cambia la armonía, cambia el espectro del cual nos estamos rodeando. Son pequeños actos mágicos en los cuales, cuando a veces estamos angustiados, cuando a veces estamos en situaciones que nos tornamos como más tristes, que estamos más bajoneados, donde nuestra energía está desequilibrada. Nos ayudan estas cosas a volver al equilibrio. ¿Qué mezclamos? ¿Por qué el fuego? Hay formas fáciles de poner nuestros deseos y los ponemos en el fuego, los tiramos al fuego y los quemamos, porque concentramos el deseo escrito. Donde está el pensamiento y donde está el deseo, está el acto mágico y está dirigido. Y los ponemos en las brasas para que se desprenda la energía y no los traiga. Cuando vos hablabas del amor, juntamos pétalos de rosa y los soplamos al viento para que nos traiga la respuesta de ese amor. Cuando tiramos cosas al agua, símbolos nuestros para que el agua nos ayude a purificarnos o se lleve todo ese dolor. Muchas veces se recomienda esto, o sea, de escribir lo que nos apena, de juntar nuestras lágrimas y darlos a una corriente de agua que se los lleve para sentir ese alivio. Son pequeños actos mágicos. Es poesía pura. Son pequeños actos mágicos que lo único que hace es liberarnos a nosotros y devolvernos al centro. El hogar y el fuego es parte de esto que vos decías, el corazón. Yo te decía, está la idea y está el corazón puesto, la voluntad. Es un acto de voluntad mejorar nuestras vidas, sintonizarnos. El saber que el viento, ponernos al viento y sentir cómo el viento nos traspasa y sentir que ese traspaso del viento a través nuestro se lleva lo que no queremos o nos trae lo que deseamos. Es como recitar palabras al viento. Eso es un hechizo. Recitar palabras al viento para que el viento lo lleve a quienes queramos que lo escuche. Qué belleza. Es muy lindo. Es más que un cuento eso también. Estos relatos orales, así como son, como realmente son pequeños extractos de poemas. ¿Cómo se podían decir? No escritos, sino de actos, ¿no? Como hacer verdadera magia es un poema con la vida, porque es tomar eso que tú decías, la rosa delicadamente, no sé, las lágrimas, y pensar en algo maravilloso que nos conecta con nosotros de adentro y conecta con el otro desde, solamente desde el amor. Así que, pero bueno, es también muy interesante esa parte de cómo a través del tiempo, como hablábamos del principio, cómo hemos heredado supersticiones, ¿no? Del saber de popular. Y lo lindo es saber el origen. Quisiera saber el origen de todas, porque tienen mucha sabiduría. Las supersticiones no son solo supersticiones. Tienen una sabiduría intrínseca. Y hablando precisamente del hogar, del fuego, hay un relato, que no es un cuento, pero hay un relato, una superstición, que se las voy a comentar y después vamos a ver qué opinan. Que es sobre la magia que rodea el hogar o chimenea y su fuego. Dice así. El hogar o chimenea era el punto central de la casa, porque contenía el más antiguo de todos los elementos, el fuego. La llama sagrada de los dioses, descubierta por el hombre más primitivo, la han llevado a las tribus de la humanidad durante decenas de miles de años. Las tribus nombraban a un individuo cuya única responsabilidad consistía en que la llama permaneciera encendida y en todo momento como símbolo de vida, y sencillamente por ser una necesidad muy práctica. Los romanos creían que los dioses del hogar, los penates, guardaban el fuego, y más adelante en las viviendas medievales, Job sería el hada casera que protegía el hogar de los demonios. De ahí que en Inglaterra se llame Job a la repisa interior del hogar. Bueno, pero eso es. La persona que visita a otra nunca podrá remover. Escucha bien esta superstición tan fantástica. La persona que visita a otra nunca podrá remover el fuego hasta que la mitad entre las dos tenga siete años, porque este es el tiempo que tarda la amistad en madurar. Y ningún extraño puede insultar al hada Job, ¿Por qué 7 años? Porque el cuerpo experimenta un cambio fisiológico total cada 7 años. Y por ende, la amistad no puede integrarse físicamente en menos tiempo. Así, protegemos nuestros hogares de los forasteros. Encender fuego también va acompañado de numerosas reglas de procedimiento. Un fuego que no se enciende corre el peligro de atraer a los malos espíritus debido a las antiguas creencias que rodean la perpetuación del fuego. Por lo que es necesario tomar el atizador y colocarlo en forma de cruz sobre las barras delanteras de la chimenea. Y no lograremos encender el fuego si un rayo del sol cae directamente sobre el hogar. Esto se remonta al principio mismo del tiempo, pues en aquel entonces se creía que el fuego se robaba del sol, y si un rayo de este cae de lleno sobre el hogar, contempla burlonamente los patéticos intentos de imitar su poder. Podemos decir que todo esto demuestra nuestro temor y que la ineptitud sencillamente nos convierte en prisioneros del pasado, pero visto desde la luz del sol, también contiene un tremendo valor místico, una vez introducido en las entretelas de nuestro corazón. Sides to come. Bueno, ya casi, casi nos estamos cerca. Bueno, ni tan cerca. Sí, unos cuantos buenos minutos del final estamos cerca. Y como siempre vamos a develar, pero así de a poquito, ¿quién es la persona que a que ella nos cuente una pequeña biografía, si ella quiere? Difícil. De ella, cortica, ¿cómo te llamas? Si sí, además alguien quiere saber un poco más sobre la magia y todo lo que ella hace maravilloso con las piedras, con las hierbas y todo esto, qué sé, ella la pueden llamar, algún número, qué sé yo, no sé, dale. Sí, bueno, mi nombre es Miriam, bueno, que quiera saber de este camino mágico que emprendí hace muchos años y que estoy dispuesta a enseñar. Mi número al que se pueden comunicar conmigo es 154-62-2423. Mi nombre es Miriam. Repítelo otra vez. 154-62-2423. Bien. ¿Y qué más, Miriam? ¿Qué más nos cuentas de ti? Bueno, mi camino es largo. O sea, empezó de muy chica. Empezó con una abuela que leía las cartas. Uh-huh. Y que así, entre cocinas y mates y medios a escondidas, me enseñó. Y ahí empecé este camino como a los 16 años aprendí este primer lenguaje. Y me empezó a interesar, siempre sentí esta conexión con los elementos, con esto que decías vos, el viento, las plantas, la lluvia. Empecé a conocer esta energía, empecé a reconocerla, a sintonizarme con ella. Y estudié muchas cosas. Uh-huh. Tengo varias maestrías, o sea, uh-huh. Soy maestra de Reiki, de registros akáshicos, de sistemas mayas, y aparte hago toda la otra parte menos complementaria, menos New Age, que es el camino de la magia con uh-huh. los elementos. O sea, todo un ser para exprimir, o sea, para sacarle todo el jugo posible, para uno enterarse, por lo menos por curiosidad, y a ver, para charlar. ¿Qué lugar te toca a uno? A mí, yo, digamos, soy una fiel, yo no diría creyente de la magia, sé que es, o sea, no digo en su significado, sé que está, y que uno no la puede negar, y yo no la quiero prostituir como se prostituyó en su momento, ni como se prostituyen un montón de cosas hermosas, como habíamos dicho al principio, el amor, etcétera, ¿no? Me parece que es parte de nuestra porque sacaron existencia. A la mujer empezó a no recordar. Uh-huh. Yo el día que te conocí te dije, qué linda tu profesión. Uh-huh. Esto de contar cuentos, de contar relatos, en algún momento era un lugar jerárquico la contadora, porque era la que guardaba a través de los cuentos y de los mitos el conocimiento que le marcaba a las mujeres pequeñas y a los hombres el camino a seguir. Uh-huh. Que a través de los cuentos decía lo que era la moral y lo no moral. Teníamos a la mujer partera, a la mujer comadrona y al hombre comprensivo, pero llegó la Inquisición. Y ahí dice la leyenda que alguna vez el ser humano vivió rodeado de la magia. Uh-huh. Que el ser humano vivía en la magia en cada momento, desde que se levantaba hasta que se acostaba, y que era tan natural para él, que por eso están las leyendas, los cuentos, los mitos o los no tan mitos de la gente pequeña, de los gnomos, las hadas, los duendes, que vivía a su alrededor, que conocía que hadas pintaban las flores y que hadas estaban en el hogar cuidándolo. Uh-huh. Y que un día cuando empezaron a sacar a la mujer de ese lugar que tuvo y que todo se convirtió tan patriarcal, es donde empezó el hombre a separarse de esta parte. Porque las mujeres tenemos, con este instinto que tenemos, que demos o no demos vida, nacemos con esta conexión, uh-huh. con esta sensibilidad. El hombre, que es nuestro compañero, nuestro gran compañero, es la otra parte, es la parte más racional y más lógica. Dicen en la magia que si se junta la percepción femenina y el conocimiento masculino se llega a la sabiduría. Uh-huh. Son dos caras de una misma moneda. La sabiduría sí. sin percepción, el conocimiento sin percepción, son una sola pata de la misma cosa. Sí, y además a mí lo que me llama la atención de todo eso, por eso me gusta esta la magia en realidad, como ese camino, o sea, no divide. Porque, bueno, en las culturas suramericanas, a pesar de que están súper influidas por el catolicismo, porque llegó uh-huh. el catolicismo y con una fuerza arrebató todas sus creencias, etcétera. Uno puede ver que intrínsecamente, lo poco que yo conocí de Colombia, de Perú, de Bolivia, etcétera, intrínsecamente la tienen, salvo, como sabemos, ¿no? Utilizan nombres católicos para sus santos, para sus guardianes, dioses, sí. etcétera, ¿no? Sincretizan. Exactamente. Esto es fantástico, digamos. Pero también hay un olvido en la parte, digamos, de Europa se sabe un poco más, las brujas, todo esto, las cartas, bla, bla. Pero de Sudamérica sabemos muy poco. Realmente yo me encuentro también muy ignorante ahí. Estuve en alguna tribu indígena en Colombia alguna vez y también había muchos ritos y todo eso, pero hasta ahí llegaba. No, quien lo manejaba era el hombre. Mambeaban coca en la Sierra Nevada de Santa Marta y es el hombre el que tiene el derecho y el poder de manejar esta coca y esta sabiduría de la hoja de coca. Pero cuenta la leyenda que antes fue la mujer la que lo hizo. ¿Dónde fue el quiebre? No sé por qué fue el quiebre. El hombre tiene una casa para ellos y la mujer una casa para ellas que se llaman la de las Munchis, donde las mujeres, que eso sí está muy relacionado con el resto del mundo, se sientan a hablar sobre la menstruación, sobre los hijos, sobre los hombres. Los ritos de paso se llaman. Ritos. Bueno, cuéntame un poco sobre esto. Yo de conocimientos americanos mucho no poseo, no he tenido tanto. Pero tienen roce. Como mucha relación también. Tienen, o sea, mucha relación. Es un inconsciente. Lo esencial en esto es poder recuperar el lugar de la mujer. Uh-huh. El lugar de la mujer en la transferencia de conocimiento. El lugar de la mujer en una relación con su cuerpo. Vos hablaste de su menstruación, del parir hijos, de gestarlos, de hacer la comida, de atender un hogar. Todas estas cosas que instintivamente nos juntamos las mujeres, uh-huh. pero que todavía no nos los permitimos o no reconocemos en eso un conocimiento. Uh-huh. Pensamos que es una charla de café y en realidad es la transmisión de cómo convertir a otra mujer en una mujer. Eso es hermoso. Es el transmitirle el conocimiento de las que ya hemos tenido hijos, los hemos criado, a las que empiezan el camino. Esto es fundamental, esto también es parte de ser una maga, una bruja, una machi. Las mujeres se juntaban en las carpas a estar juntas durante la época en la que menstruaban. Uh-huh. Y las que no menstruaban cuidaban los niños, porque era un momento de recogimiento hacia adentro, era un momento de hablar de su luna oscura, porque la mujer sobre todas las cosas lunar, todo está regido por la luna. De esto saben mucho los mayas, los calendarios lunares. Vos decís cuándo se impuso desde el calendario gregoriano, desde que se impuso un dios hombre. Uh-huh. Desde que se dividió, como que desde que el ser humano dijo no. La mujer va por detrás. Sí. Y nos la convertimos en compañera. Exactamente, pero no sé, porque al hombre también le toca. Yo lo quiero reivindicar, yo no tengo ganas de ponerme en una situación. Me parece que al hombre también le tocó un lugar es difícil. Es un lugar difícil. Y me parece que también tuvo que obedecer a esa historia. Y está bueno que ambos nos despertemos para que realmente, aunque suene naif o lo que quieran y me quieran criticar, pero para que realmente el mundo empiece a cambiar. O siga cambiando como viene cambiando. Yo creo que estamos cambiando. Porque hay mucha energía haciendo que esto suceda. Con hombres suceda. Que respetan a las mujeres, con hombres que empiezan a darse cuenta que tenemos mucho para dar. Uh-huh. No podemos uno sin el otro. No. Fuimos creados compañeros. Sí, fuimos sí, sí. creados, aún en la magia, en esto de lo masculino y lo femenino. Dos elementos masculinos, dos femeninos. Siempre tenemos esta energía combinada, una sin la otra. El patriarcado nos dejó sin el lugar en la mujer, lo cual no quiere decir que tenemos que hacer matriarcado y dejar al hombre afuera. No, bueno, las mujeres no nunca sentido. Quisimos eso. No, siempre, al contrario. No, al contrario. Al contrario, siempre los queremos cerca para que... Yo siempre digo, las mujeres están para contener y los hombres están para defender. Ajá. Ellos son como nuestra armadura, ¿no? Son los que cuidan de la, nos cuidan. Las mujeres tenemos que aprender que esta parte que nos tocó es maravillosa. Sí. Que el mantener el hogar, mantener la fuerza, criar, transmitir, mantener unido. Las mujeres somos las que mantenemos unidos. Es nuestra energía. La mujer siempre es un útero, siempre es el caldero en el que revuelve la bruja. La mujer siempre es esta pachamama, es esta que sabe qué elemento tiene que mezclar con qué elemento. Es la equilibradora, es la armonizadora. Uh-huh. Es esta que yo te decía, aun cuando se cuenta un cuento, como cuando se hace un rito, se busca el equilibrio y la armonía. El encantamiento. Eso es, el encantamiento. Bueno. Entonces, llegamos al final de nuestro programa. Tengo que decirles unas cositas que se me olvidaron decir, pero bueno, lo voy a decir rápido porque se nos acabó el tiempo. El jueves va a haber un espectáculo de narración, para cortar un poco esto así abruptamente, un espectáculo de narración oral a las 21 horas en el Centro Cultural Eduardo Galeano, la entrada es 20 pesos. Vamos a contar varias mujeres, acompañados por el canto de un gran cantautor de acá de la Patagonia. Y el viernes y el sábado en Alberti y Mármol al 1039, también vamos a ver, va a haber un espectáculo de narración, pero esta vez son cuentos leídos. Está a cargo de Cora Labraz y yo voy a hacerle la segunda, digamos, que vamos a leer cuentos con algo que va a envolver esa noche en la magia, que no se lo pueden perder. Es una sorpresota, algo musical que poco usual, y vale 30 pesos el viernes 13 y el sábado 14 en Alberti Mármol, que es aquí abajo de Goga, unas cuadras abajo. Por si acaso, el teléfono 4492998. Cuentos del Mundo. Y no se olviden, jueves, Centro Cultural Eduardo Galeano, a las 21 horas. No falten. Y a las 21:15 vamos a cerrar la puerta para que aprendamos a ser puntuales. Entonces, Miriam, fue un placer haberte tenido en este programa. Lo redisfruté, se pasó esta hora y media rapidísimo. A mí me pasó lo mismo, te agradezco a vos, que me encanta hablar de esto. Y vamos a tener que hacer otro programa porque, sí, dale, en algún momento... Que propongan. Sí, que propongan, y vamos a hacer un tema un poco más específico. Y el próximo domingo voy a celebrar los cumpleaños de mi programa y mi cumpleaños. Entonces voy a hacer un programa lleno de cumpleaños. Espero que nos encontremos el próximo domingo acá en Cuentos con Vos y con Vos. Y gracias a Gustavo, nuestro querido y amable operador.